sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Qué tal amanecieron? Muy bien, con un mordiscón. ¿En serio? En la, una mordidita en la nariz. Una mordidita. Sí, le voy a poner ese tema, tendré que poner ese tema de despertador. Podría ser su tema. Es su tema. Y podría despertarme todas las mañanas con ese tema, programarlo, aprender cómo se programa en el equipo que tengo con doble casetera. Desde que tengo 16 años, que seguramente se puede programar la alarma del reloj, pero no sé cómo se hace, y la podría programar con la mordidita. La mordidita. Necesitamos un hacker de aquella vieja escuela. Quien haya sido un hacker DJ de esos tipos de compact disc de los 90, para que te ayude con una mano. Hey, Anita Macielo, paso, le toco un timbre que vive acá a 4 cuadras y le digo, che, Anita, tengo este, le mando una foto, porque seguro que lo conoce. Mary seguramente también sabe. Tengo idea, no sé, creemos que sabe todo Mary, pero yo confío en que si ves equipo me dijo, sí, es acá este botón, pones ahí y ahí programás y te salta la alarma. Y si no, le mando una foto a Anita Macielo y le digo, che, tengo este equipo, ¿cómo hago para que suene la alarma con música a las 7 de la mañana? ¿Pero el doble casetera tiene alarma? Es el equipo. Hay que investigarlo. Ah, por ahí es un mini componente. Es un mini componente. Es un mini componente. No le anda el cosito para pasar el Dixman, no le anda. Pero una casetera sí le anda y tiene todo. O sea, yo aprieto tiene y paso. Todo, radio. Claro. Experta. Y está conectado a la computadora. Entonces bien, los parlantes bien. Suenan muy lindos. Y nada, tiene ahí para poner el reloj y seguramente tenga para poner el reloj despertador. Bueno, volvamos a la mordidita. Bueno, volvemos a la dormidita. ¿Cuatro patas? Sí, y un poquito peludo. Pero me muerde así acá. O la otra que pensé modo es... Modo piercing. Pensé eso. Me va a hacer un piercing, dijiste. Es que la otra es sentarlo. Podemos hacerlo juntas, ya que compartimos la crianza. Sentarlo y decirle, mira, si vas a estar mordiendo todas las mañanas en el mismo lugar, apuntala la... Afinada la puntería, anda clavando de a poquitito ese colmillo y después me pongo un arito, ya está. Y sí, no está mal sí. Como idea. Tal vez igual hay que limarle el dientito. No, pobrecito. No, y más, ¿te parece? Muerde, ¿eh? No, sí, muerde fuerte. Yo estoy acá por obra y gracia de algún Espíritu Santo, porque en la mañana, encima... Cuando es gris y llueve, para mí el efecto de despertarse ya empieza a bajar muchos puntos, sobre todo para las personas que no somos de la mañana. Y escuché en algún lugar de mi sueño la alarma sonar, pero como si estuviese lejos. Y algo en mí dijo, óyela Camila, óyela y síguela. Y me traje del sueño, me desperté, y es que había dejado el celular prácticamente sin sonido en la otra punta del cuarto. Entonces, era verdad lo que estaba ocurriendo en el sueño. La alarma estaba sonando muy baja y muy lejos. Y logré reconocerla en algo de eso y me desperté. Y dije, qué bien, porque esto terminaba en un mensaje mío. 10:30 de la mañana. Chica, perdone, chica, me dormí. El mensaje de más allá, me gusta. Sí, me sentí llamada. Yo estoy en un año religioso, ya lo vengo diciendo. No es ninguna religión, no estamos con la iglesia, pero sí estamos en un trance místico. Me gusta. Yo dije, ¿en algo hay que creer? Ayer hablaba de los velos, hoy la llamada del más allá. Y mi hijo, no sé, mencionó a Dios y no sé quién. Hablé de un cura para un exorcismo. Hablaste de un cura para un exorcismo. Sí, estoy mística. Pero bueno, algo hay que hacer. Está bien, venía... todo esto empezó en México. O sea, tuvo un coletazo religioso en México, que es una tierra de mucha apropiación de la religión. Sí. Y yo dije, si ellos se apropian, yo también puedo. Te puedo prestar un libro que tengo, que me lo compré en México, de una ex monja. No me acuerdo el título, pero es muy entretenido, es lindo. Una ex monja... que cuenta el relato, te va a gustar, que cuenta el relato, monja, pero de esas que monja, se meten monja. Y tipo de clausura. Esa. Sí. Y después de años... Se dio cuenta de sí, algo. Sí, sí. Después de años deja de ser monja, se junta con otras tres amigas y ahí empiezan esa conversación a hacer todo el relato y toda la historia de cuando vivían adentro del convento, los vínculos que había dentro del convento. No, todos los chismes del convento me desmayaron de este libro. De ella siendo monjita y que se encuentra con tres amigas. Claro, ah, sí, amiga. Las mismas amigas que vienen a Tribu Mostra. Esas mismas amigas. Te lo puedo traer, es un libro un poquito gordo. ¿De qué época estamos hablando, para ubicarme? Y mira, yo me lo compré en el 2012, una bien. Cosa así, 2011. Ay, como 10 años. Y el libro, 12, uh-huh. Exactamente. Y el libro, en marzo más o menos, del 2012, una cosa así. Y el libro tenía un par de años. ¿Y pero la historia en cuándo está sentada? ¿En esos momentos? O no, antes, porque ella ya había salido del convento, ya había dicho, Dios, gracias por todo, nos vemos en Disney. Y ahí, cuando una vez que sale, después empieza a contar esas historias y esos vínculos dentro del convento, incluido curas. Recordé... Y entre muchas monjitas. Estoy para buscar ese libro. Recordé... una peli muy vieja de Almodóvar que se llama Entre tinieblas. Sí. ¿La conocen? Sí. No, esa no la vi. Bueno, es de monjitas. Es un convento muy, muy, muy, muy particular. Te la recomiendo. Es muy, muy buena. Tiene que estar subida en cualquier lado porque las yo películas sí, de Almodóvar mira, están. Mira, trailer 1983. 1983 es. ¿Y cómo era la de Susupe Corado con...? La del amor. No, con Imanol. ¿No es Camila? Camila. ¿No es Camila? Camila. La del amor de una monja. Un cura. Claro, ella no era monja. Sí. Ah, ¿ella no era monja? No, era se enamoró del cura, se escapan y la mandan a matar. Época de rosas. Sí, dijiste monja y México. No, despierta un montón el tema. Que sí, me está ocurriendo cosas y cosas, se me ocurran cosas y cosas. Los ojos de Pau brillaron de golpe y dijo, tengo muchas historias de monjas rebeldes acá. ¿Tenés amigas monjas? No, tanto como eso no. Conocidas de lejos algunas sí. Pero me acordé de otra película, es una ficción, pero basada en un hecho real que es mucho más reciente, que hablan de una monja chilena, muy, muy autoritaria, heavy metal la peli, pero también ahí hay una complicidad de dos que estuvieron, que pasaron por ahí y salen, y es real la historia, como que termina la peli y aparecen las dos protagonistas reales diciendo, bueno, nosotras nos animamos a denunciar los abusos sexuales también en los conventos. Es más seria esa. Es seria, pero también esto me salió esta rebeldía. Tiene la historia de amor. Sí, tiene una historia de amor. En Argentina también, no por el canal de lo serio, pero hace meses atrás, ¿qué pasó con esto de las monjas? Dios, todas tenemos algo ahí, ¿ves? Dios, lo estamos invocando. Una situación muy similar acá en Argentina, creo que en una de estos conventos de clausura en Santiago del Estero, y dos ex monjas que escapan, denuncian toda la situación de violencias y abusos y terminan juntas. Eso era lo más importante de la historia en este contexto. Qué lindo. Hay otra monja que no tengo ni idea en qué situación estará ahora, pero hace un par de años causó mucho revuelo, catalana, Teresa Forcades, que mirá, denunciaba. Era muy lindo porque ella se sentaba, entró en política, tiene un partido, todo. No sé, desconozco si en este momento sigue. Pero también, como en el 2010 más o menos, empezó a tener más auge. Y militante. El agua de mar la conocí a través de Teresa Forcades. ¿Vos escuchando? Ves que mira al final cómo estamos todo. Todas bendecidas. Y ella estaba, se ponía con su hábito. Ajá. Porque iba vestida de monja a todos lados, porque era monja. Y denunciando, te va a gustar, Paulita, porque denunciaba a full el extractivismo. debates así, tipo, de la megaminería, muy militante investigadora de los agrotóxicos, revolucionaria, ¿eh? Escuchen, Teresa Forcades es una teóloga monja española y doctora en medicina. Es una de las promotoras del movimiento anticapitalista e independentista catalán. Mirá. Es muy interesante. Tengo un librito también de Teresa Forcades chiquitito, porque tenía un fanatismo en su momento cuando la conocí, porque no, yo no podía creer. Teología que esa... feminista, dice sí, que... Sí, sí, sí. discursos que... Y te cierro el convento con esta. Las monjas de la marihuana. Unas monjas que están... de clausura, encerradas, y se dedican al autocultivo. Sí. Sí, es, sí. Porque recuerdo y hay fotos de las monjitas entre las plantas enormes. Sí, cosechando su porrito. Cosechando su porro. No sé, ¿esas dónde están? En Estados Unidos. Queda un poco lejos. Bueno, se puede hacer porque viste que hay, ya no nos da la edad. ¿Qué para, ¿qué para los viajes Unidos? De intercambio de cosecha. Ya no nos da la edad. No, nos da la edad para entrar de monja de clausura, ponernos a vestir santos y que nos lleven a conocer a las monjas del mundo. Sí, y yo creo que es el momento, que si alguien, alguna monjita está escuchando en este momento la radio Charco de Arena y quiere contar su experiencia de qué, o sus vincularidades dentro de los conventos, se puede comunicar al 11-31-26-0-88-7 y hasta las 11 de la mañana queremos escuchar una vivencia de esas. Entre la Virgen y Milei, un cuerpo lesbiano. Dieciocho minutos pasan de las 9 de la mañana de este 25 de abril. Les decíamos, les acompañaremos hasta las 11 de la mañana con una comunicación a Ushuaia por un derrame de petróleo. Y llega La Libre con todas las novedades, que ya empieza la Feria del Libro y muchas cosas más. Instinto selvático, dice claramente. Varias noches en la capital, sedienta de otro aliento. Tus ojos verdes en mi caminar, el impacto en el momento. No sé de dónde sos, no sé a qué venir, pero me hace sentir tan linda. Te quiero ver mejor, sentir cerca de mí, tu labio, tu calor. Te puse el llamador, el instinto selvático. Toda esta conexión, la luz de la neón, comportamiento errático. No sé tu apellido, no sé dónde vivir, pero me pareces tan linda. Me encanta como sos, tu forma natural, despierta mi animal. Me acerco y vos te me acercas a mí, somos polos opuestos. Nos encajamos como quien soy, rotas pero perfectas. No sé tu apellido, no sé dónde vivir, pero me pareces tan linda. Me encanta como sos, tu forma natural, despierta mi animal. We'll be right back. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Delegación de organismos de derechos humanos solicitan protección internacional de la familia Villalba. Recientemente el gobierno argentino ha anunciado públicamente que quitará los refugios a toda la familia Villalba y que los extraditará al Paraguay. Suponemos que previo proceso de extradición. Por este motivo, organismos de derechos humanos y personalidades afines a la causa solicitan con urgencia reunión con el Alto Comisionado de Naciones Unidas. La familia está compuesta por 6 adultos y 12 niñas. De ellos, los 6 adultos y 3 de los menores son de nacionalidad paraguaya y tienen el estatus de refugiados en nuestro país desde los años 2021 y 2022, según los casos. Además, instan al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a llevar adelante inmediatamente todas las acciones eficaces para garantizar la salida de la familia Villalba desde Argentina hasta un tercer país que garantice su seguridad irremediablemente comprometida en nuestro país. Es absolutamente necesario y es su derecho, exclaman en la nota entregada el pasado 22 de abril a la representante regional de ACNUR para el sur de América Latina, Carmen Sar. Brutal golpiza y detención de abogado de derechos humanos. El abogado de derechos humanos Matías Darabos, perteneciente a la Asociación contra la Violencia Institucional, fue detenido y golpeado durante la desconcentración en el marco de la Marcha Federal Educativa, el día martes 23 de abril, en la Plaza San Martín, ubicada en el barrio de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Así que te gusta protestar? Fue una de las intimidaciones que le realizaron los agentes que le propinaron la golpiza antes de detenerlo y trasladarlo a la comisaría, en donde estuvo 15 horas detenido injustamente. Queremos que esto se difunda y llegue a todos lados, porque lo que estamos diciendo es que si le pasa esto a una persona que tiene herramientas para defenderse, no podemos saber lo que les puede llegar o lo que les está pasando a otras personas que capaz no tuvieron la suerte de ir a la universidad pública, de ser abogados, abogadas, de conocer la ley. Es una persona que además sabía cómo referirse a las fuerzas policiales y que tenía experiencia en esto. Por ende, no deja de sorprendernos, nos explica a uno de sus compañeros de la Asociación contra la Violencia Institucional. Detectaron un posible derrame de petróleo en Tierra del Fuego. A través de imágenes satelitales provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, se detectó un derrame de hidrocarburos en el área marítima protegida Yaganes, al sur de la península Mitre, en Tierra del Fuego. La mancha se registró en posición latitud 55 grados y longitud 64, con una extensión aproximada de 5,6 kilómetros y un ancho máximo de 1,3 kilómetros. Por su parte, la CONAE, mediante imágenes satelitales de radar perteneciente al sistema ítalo-argentino de satélites para la gestión de emergencias, lleva adelante un monitoreo sistemático en zonas vulnerables o de riesgo de ser afectadas por derrames de petróleos en las costas argentinas. Desde las asambleas por un mar libre de petroleras, denuncian que ayer llegó el barco que hará el primer pozo exploratorio. Mientras continúan las exploraciones sísmicas en la frontera con Uruguay y en las costas de Tierra del Fuego. Por ello convocan este 4 de mayo a marchar y gritar bien fuerte, fuera petroleras. Liliana Hecker, a cargo de inaugurar la Feria del Libro. La reconocida cuentista, quien fue maestro de autores como Samantha Schweblin, Guillermo Martínez o Pablo Ramos, y con una serie de novelas y ensayos publicados que han dejado una marca en la literatura argentina, será la responsable de abrir el día de hoy, a partir de las 18 horas, la 48ª Feria Internacional del Libro. Esta nueva edición, la número 48, está asignada por la crisis del mundo editorial, los recortes en la cultura y el llamado a defender la educación pública ante la desfinanciación del gobierno. Hecker también va a estar presentando su última novela, Noticias sobre el Iceberg, editada por Alfaguara, en la que recupera la historia de Greta, una escritora de 77 años, retirada pero con una capacidad creativa en ebullición, que lidia con el entusiasmo de dos jóvenes que quieren entrevistarla para indagar ¿qué hay detrás de ese silencio? Me gustó cuando me llamaron para inaugurar la feria porque sí, a esta altura de mi vida, con 81 años, creo que puedo hacerlo. De todas formas, es realmente un desafío consolidar un texto en una realidad tan cambiante como la que vivimos. 28 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hay 15 grados dos décimas en la ciudad de Buenos Aires, 87% de humedad, está cubierto con lluvia débil, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Flor Sábanas, plateado sobre plateado. Fuimos por amar, ganar.

finito. De sabernos mortales. Y, para resumir, leemos para estar menos angustiados. Once minutos pasan de las 10 de la mañana. Linda introducción de Gabo Ferro. Vamos a darle la bienvenida a Angie, que no sabemos si está en la cama, en la cocina de su casa o en la terraza. Oyendo de la cama al living. Oyendo de la cama al living. Buen día, Angie. Buen día. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Feliz cumpleaños a la Libre, primero y principal. Cumpleaños. Ay, muchas gracias. Tuvimos el cumple de la Libre, que cumplió 14 años como librería. Esa. Bueno, estuvimos celebrando, algunas de Charco estuvieron ahí, así que bueno, gracias por pasar y por los saluditos. ¿Cómo andan? ¿Bien vos? Bien, muy bien. Cansada, agotada de días muy largos. No nos digas que es cansador montar la Feria del Libro. ¿Qué? No nos digas que es cansador montar una Feria del Libro. Sí, sobre todo cuando lo tenés que hacer de manera súper autogestiva, ¿no? Y no podés contratar una empresa que viene y hace todo y vos vas y sos feliz. No, igual siempre es mucho trabajo, me parece que para todo el mundo. Pasan muchas cosas, pero bueno, también es muy linda. Hay gente que la odia, gente que la ama, algunos la amamos y la odiamos. Es un año muy especial, aparte para la Feria del Libro, me parece que es un año distinto a otros, porque, bueno, el contexto, porque... No está el stand del gobierno este año, no hay Secretaría de Cultura, no tiene stand en la Feria del Libro, y históricamente siempre tuvo un lugar muy central. Bueno, este además. Año, por ejemplo, no nos dieron mapitas impresos ni cositos para poner la credencial que se cuelgan, ¿viste? Como que no había presupuesto. Así que bueno, es una feria distinta. ¿Me escuchan? Estoy todavía. Sí, sí, sí. ¿Y para ustedes cómo está siendo? Para todo el ministerio nuevo que se ha creado. Claro, bueno. Ahí, siendo que es una feria distinta, el año pasado fuimos a la feria por segunda vez como Tipeo, que somos 10 editoriales, entre ellas está el sello de La Libre. Y para este año decidimos asociarnos con otro colectivo de editoriales también, que es Todo Libros Político, que ellos también vienen trabajando y juntándose para hacer la feria todas juntas hace varios años. De hecho, Todo Libros Político tiene más años en la feria como colectivo de editoriales. Y bueno, unimos ahí fuerzas entre la cooperativa Tipeo y Todo Libros Político y armamos un stand. No encontrábamos stands grandes, o sea, la historia por detrás es que en el pabellón amarillo, que suele ser el pabellón de las editoriales independientes, como que es como donde se fue armando el barrio de editoriales independientes a lo largo de los años, también en el pabellón azul hay bastantes editoriales independientes porque son esos stands chiquititos, pero no encontrábamos en ninguno de esos pabellones un stand tan grande que nos contuviera a todas. Claro. Así que terminamos comprando un stand en el pabellón verde, que es en el que están las multinacionales. ¡Ah, mira! Nada de chiquitajes, dijeron ustedes. Luminosos, enormes, gigantes, tipo Océano, Kier, Planeta, Riverside, como que vos venís viendo carteles luminosos y llegás a un stand con todos los cartelitos pegados a mano. Pero bueno, nuestra propuesta conceptual, porque capaz la materialidad no se ve, pero sí en lo conceptual, era como, bueno, queremos hacer alguna presencia especial, porque estamos rodeados de las multinacionales y de las empresas más grandes del mundo del libro. Y queríamos hacer algo que no fuera obvio de alguna manera, como que fuera crítico con el gobierno y con las políticas destructivas para con el libro y para con el bolsillo de cualquiera, para toda la cultura, pero al mismo tiempo que no sea como lo mismo de siempre, no vamos a poner... porque ¿qué se esperaba? Que pusiéramos stencils, molotovs, que está todo bien y está buenísimo y es lo que somos o nuestro origen, pero si hacíamos eso nadie nos iba a dar bola porque era como lo obvio que íbamos a hacer. Y le fuimos dando muchas vueltas hasta que llegamos a esta idea del Ministerio del Libro, que estaba basada en una idea que es la del marketing de guerrilla. que es como emular las formas de como tu enemigo, que sería en este caso el gobierno, y su estética, sus colores, sus tipos de logos, su tipo de comunicación, sus tonos, sus formalidades, como copiar toda esa parte, pero para decir lo que queremos decir nosotros. Entonces, un poco fundamos el Ministerio del Libro, somos todos los ministros, mañana es la inauguración oficial, donde vamos a estar dando reconocimientos y menciones a gente por su aporte al mundo del libro. Me encanta. Así que bueno, les invitamos, de paso tiro chivo, es a las 6 de la tarde ahí en el stand 1321. Y bueno, fundamos este ministerio que generó mucho revuelo. Sí, sí, estoy viendo... Felicidad, confusión. Estoy viendo en Infobae, dice, miren el titular, la verdad sobre la supuesta creación del Ministerio del Libro. Sí. Mucha gente ofendida por el uso de la verdad absoluta. Claro. Es que primero lanzamos el logo sin decir nada, como, uy, ¿qué es esto? Como todos haciéndonos los confundidos, y la gente... Entró. O sea, generó mucho miedo al principio. Yo era como, pobre gente. Porque, claro, vos ves algo que va a hacer el gobierno en relación a la cultura, ¿y qué pensás? Que va a ser algo horrible y destructivo. Por supuesto. Lo que pasa es que nuestro ministerio es un ministerio propositivo, que tiene un montón de ideas para hacer crecer la cultura, para hacer crecer al libro, para bajarnos el costo del papel a las editoriales independientes, sacándole a las que son más grandes, como ese tipo de cosas, bajando el costo de los envíos de los libros, que a las librerías que quedan muy lejos hace que les cueste un montón poder sostener la ley del precio de venta único, si ellos tienen mayores gastos, porque que los libros les lleguen de Buenos Aires a cualquier provincia encarece y les quita mucho margen, por ejemplo. Bueno, un montón de políticas que fuimos pensando y problemáticas que desde Tipeo venimos pensando y trabajando en conjunto con un montón de actores y trabajadores del libro, y dijimos, bueno, vamos a ser un ministerio donde vamos a llevar adelante esto. Que en realidad, o sea, siento que lo tengo que aclarar, que no somos un ministerio de verdad y no podemos hacer esto ahora, pero sí son propuestas reales que queremos hacer o que nos parecen posibles. Y que nos gustaría impulsar y que se empiece a hablar de esto, a debatir, y que la gente sepa, ¿no? Porque cuando fue lo de la ley del libro, como que nadie entendía bien qué significaba, qué es esto, como en uno como lector no tiene por qué saber de qué se trata o cómo está compuesta la industria del libro, ¿no? Ni del cine, ni del teatro. Entonces es como informar y también difundir un poco cómo hacer para defender lo construido, que es lo que tenemos que hacer ahora, porque estamos en esta, tratando de defender lo mínimo. Uh-huh. Así que bueno, ahí estamos en el Ministerio del Libro. Es una idea muy potente que invito a que la gente la replique también. Pueden hacer el Ministerio de lo que quieran. Está bueno pensar formas alternativas también de debatirle al gobierno actual. Nada, para generar revuelo, ¿no? E incluso yo no sé si ustedes lo habían pensado, pero en las comunicaciones oficiales que hubieron en redes sociales, a mí me gustaba ver los comentarios, había una mezcla de gente haciendo sugerencias y pedidos al ministerio, sí, subsidios para libros mojados, un plan de blanqueamiento para libros no devueltos, como todo en esa línea, y después gente muy preocupada, porque las redes sociales tienen ese efecto chusmeable, gente muy preocupada por qué iban a hacer con ese ministerio, pero me divirtió ver gente que ya tenía sus propias ideas de qué hacer con un ministerio del libro. Sí, y está buenísimo eso, ¿no? Como que en realidad es el tipo de estado que queremos. Desde Tipeo somos una cooperativa, entonces creemos muchísimo en la construcción colectiva, en donde todos tengamos participación de voz, donde todos sepamos todo. No un Estado que se desentienda y haga lo que quiera, ¿no? Sino como justamente construir colectivamente, que es la discusión que hay que darle a este gobierno, ¿no? Que ellos proponen algo súper individualista y sálvese quien pueda, y nosotros proponemos no, nos salvamos todos juntos y organizados. Entonces por eso también pensamos en la idea de un ministerio abierto, y en una de las paredes del stand pusimos ahí un cartel que dice Ministerio Abierto, deja tu propuesta, y toda una pared blanca, y la idea es que la gente vaya dejando ahí carteles, afiches, banderas, lo que tengan ganas de dejar, y que queden ahí como todas las consignas políticas o lo que sea. También tenemos un mail al que pueden mandar propuestas, que ya pronto van a empezar a salir esos comunicados con ideas. Hay gente que nos mandó proyectos de ley directamente. Mirá. Ya lo tenían en carpeta. Como el nivel de imaginación que generó, como vos le decís a la gente, che, ponete a pensar una política pública para algo que nos beneficie a todos, y el pueblo tiene un montón de ganas de pensar en eso y de hacer eso. No es que queremos ser ciudadanos solamente a la hora de ir a votar, sino que hay mucha voluntad política en nuestro pueblo. Entonces, es mentira, ¿no? Que, no sé, que no sabemos o que algo. Eso, sí. Eso, y saberes, ¿no? O sea, los saberes también están en el pueblo. Sí, a mí me parece una como una idea genial, y me gusta mucho también que genere como esa especie de confusión, porque también invita, digamos, a, primero porque llega muchísimo más, después invita a esto, a la participación, y me parece también que estén en la Feria del Libro, entre medio de editoriales llenas de luminosidad, de brillo, de glamour, es un fuerte posicionamiento político para interpelar también, ¿no? Con esta propuesta. Sí, sí, tal cual. Sí, y bueno, eso, es un año muy especial. La industria del libro está súper en crisis, hay mucho temor con respecto a las ventas. Igual, hasta ahora solo tuvimos las jornadas profesionales y, bueno, vinieron librerías de todo el país. Bueno, en el pabellón Ocre, por ejemplo, para quienes conocen la feria, que es el primero al que llegas, en donde están todos los stands de las provincias. Hmm. Bueno, este año faltaron como 4 o 5 provincias, no vinieron todas. Uh-huh. Hay novedades, ¿viste? Cosas que es raro, o sea, alguien que va a la feria hace muchos años te llama la atención. Y habla un poco de cómo está el país y de la bola que se le está dando al libro y a la cultura. Así todo, Milei va a presentar un libro en la Feria del Libro. Mm-hmm. Y bueno, veremos qué pasa, qué dice ahí. No sé si habría que ir a hacerle una intervención o algo. O bueno, hacer la nuestra, la propia, y seguir por ahí, ¿no? Dicen que no quiso ir al... proponiendo y difundiendo nuestras ideas. No quiso ir al stand del ministerio. Pidió que le abran una parte especial de la rural que no contiene absolutamente nada de la feria para su presentación. Ah, mira, no sabía, no, tremendo. Los datos de color. En la nota esa de Infobae, la periodista, que es una genia, que fue la primera que publicó una nota que se atrevió a hablar del Ministerio del Libro, ella le escribió un WhatsApp a Milei y le preguntándole, ¿es verdad que van a hacer un Ministerio del Libro? Y él le respondió, mentira, En mayúsculas. Así que bueno, eso para nosotros fue genial, porque... Porque hasta Milei se enteró de que existe el Ministerio del Libro. Claro, como que él ya sabe que estamos haciendo esto y se vio la necesidad de salir a desmentirlo, ¿no? Porque eso fue lo más gracioso, creo. Se generó realmente esa confusión al punto que él tuvo que salir a desmentirlo. Y bueno, no, sí, es muy nefasto todo, es muy difícil, pero hay un montón de gente que estamos tratando de sobrevivir, y bueno, acá estamos, vamos a estar haciendo varias actividades, mañana es la inauguración, después el viernes 3 vamos a hacer un micrófono en lucha, que estamos todo medio organizándolo en el aire, pero de paso aprovecho y digo que vamos a hacer como una especie de micrófono abierto, pero para que vengan trabajadores despedidos, organizaciones... docentes, universitarios, TELAM, que vengan todos los que se vieron directamente afectados por las políticas de este gobierno en el último tiempo, que conocemos un montón de gente, y darles un espacio ahí con micrófono en el stand para que vengan a contar sobre su lucha, sobre lo que pasa, cómo podemos ayudarles. Así que bueno, si hay gente del otro lado que está escuchando, escríbanos para empezar a organizar eso, que bueno, se va organizando así, medio... anárquicamente, pero hay también una organización detrás, así que bueno, escríbanos a Tipeo Editoriales o vénganse directamente, que va a ser el viernes 3 a las también 18 horas más o menos. Está buenísimo. Un micrófono abierto en lucha. Está buenísimo eso, justamente eso, ampliar al público de la Feria del Libro, de todas las luchas, de todos los despidos, de todas las situaciones que estamos viviendo. Y te quería preguntar, ¿qué te pareció también esta acción que hubo en la marcha universitaria de la gente con los libros, que cada uno llevó un libro a la marcha? Ay, me encanta, me parece genial. No, me parece que justamente la universidad es súper importante. La universidad es un espacio en donde muchas personas nos conocimos y después formamos proyectos culturales, donde quienes se recibieron y quienes no, de ahí sacaron un montón de ideas para también hacer sus editoriales o para escribir sus libros o para hacer sus obras de teatro o sus películas. La universidad pública es el caldo primordial de toda la cultura. Ahí también se forman los lectores, ¿no? Claro. Justamente. Ahí aprendemos qué autores está bueno leer, cuáles no. Descubrimos el canon, el contracanon. Leemos libros en fotocopias. Nos pasamos PDFs. La universidad es una gran promotora de la lectura y es muy importante, sobre todo la universidad pública, ¿no? Donde todo es un desafío y todo el tiempo tenés que buscar la manera de conseguir un libro que no se consigue y se genera como todo ese tráfico de material cultural que es genial. Y nada, me parece muy importante. Creo que está muy ligada el libro a la universidad pública y que se necesitan mutuamente. Sin universidad pública tampoco vamos a tener un montón de editoriales, no vamos a tener escritores, no vamos a tener escritores que ganan premios. En Argentina tenemos gente muy, muy grosa que escribe. Es increíble como un país que se la pasa de crisis en crisis genere tanta cultura de buena calidad para nosotros y hacia el mundo, ¿no? Hacia afuera también, que genera tanto reconocimiento. El libro, aparte, es un objeto de prestigio, que reconocido en todo el mundo, al igual que la ciencia o el CONICET. Y nada, esas cosas son súper importantes y hacen a nuestro país, a nuestra identidad, a nuestra historia. Y tenemos que defenderlas, o sea, claramente, como sea, hasta el final, aunque, no sé, aunque nos cueste, pero hay que defender todo eso porque es muy importante y muy único nuestro. Angie, van a estar en la Feria del Libro, pero ¿la Libre sigue abierta esos días? Obvio, sí, la Libre sigue abierta, no se olviden de la Libre. No, vamos a hacer como medio Lollapalooza, ¿viste? Cuando van las bandas a Lollapalooza y después tocan en Niceto, en otros lados, y vamos a tener actividades que rebotan de la feria y caen a la Libre, así que bueno, estén atentos que vamos a tener cositas. Por ejemplo, hoy van a venir a charlar los editores de La Pollera, que es una editorial chilena, que ellos son parte de los fundadores de La Furia del Libro, que es una feria de editoriales independientes. Es genial la historia de La Furia del Libro, algún día la charlamos, que terminó siendo más grande que la feria oficial en Chile, o sea, a ese nivel. Y bueno, son unos genios, van a estar charlando hoy sobre eso, sobre su historia y sobre cómo es la situación de las editoriales independientes en Chile, que es totalmente otro panorama. En la Libre esto. Sí. Eso va a ser en la Libre. Y bueno, vamos a estar abiertos todos los días, seguimos con la tienda virtual también. Así que bueno, no dejen de pasar, ahí vamos a estar. Si necesitan entradas gratis, ahí vamos a ver si podemos poner punto de entrega en la Libre, así que pregunten, pasen a saludar. Y bueno, y chusmen que va a estar habiendo muchos eventos también ahí en la Libre. ¿Nos recordás dónde y cómo les encontramos en la Feria del Libro? Estamos en el stand 1321 Pabellón Verde. Ahí nos encuentran en el stand Ministerio del Libro, con las editoriales de Tipeo y todos los libros políticos. Ahí están los libritos del sello de la Libre, que estamos ahí con una novedad que está por salir. Esperemos llegar al comienzo de feria ya no llegamos, pero capaz para la semana que viene llegamos. Está en el horno. Sí, bueno, qué sé yo, es muy difícil todo, pero yo creo que llegamos a por lo menos a que llegue a la feria y si no ya les vamos a contar. Vamos a estar haciendo actividades también en la feria, hay actividades por todos lados. Va a haber plumíferas el 8 de mayo, el 3 de mayo también va a haber una lectura con otras editoriales, que va a estar Acevedo, que es de quien vamos a hacer un nuevo libro. Así que bueno, estén atentos que vamos a estar haciendo muchas cosas. Y pidan entradas, tratemos de que entren gratis todes. ¿Es muy cara este año la...? 5 lucas. 5 mil pesos. Creo que como 5 mil pesos, sí. No sé bien cómo es. Pero bueno, hay formas de entrar gratis o de buscar la manera, así que bueno, intentemos. No sé si los fines de semana, capaz, pero siempre hay alguna forma. Si vas a un evento, por ejemplo, le puedes escribir a la gente que organiza el evento y entras por Servinio y entras diciendo que vas al evento. Bueno, Feria Tips. No, nos encanta esta estrategia tan pública que estás haciendo de cómo poder ingresar y acceder, porque es parte de eso también, de la propuesta del Ministerio del Libro, el acceso a la cultura. Así que hackear un poco, porque no quiero que sea para unos pocos. No. O sea, o que porque tenés que pagar la entrada alguien deje de ir a la feria, que la verdad que está re buena ir, ver qué libros hay. Aunque no vayas a comprar, es lindo ir. Y hay un montón de actividades que son súper interesantes. Ahí en La Libre Arte y Libros, en el Instagram, están todos los horarios de las actividades ahí en el Ministerio del Libro, y también esta que nos contabas tan interesante de Chile hoy jueves. Ahí a las 6 de la tarde en Chacabuco 917. Y solo un datito de realidad dura para este ministerio, que lo nombrabas cuando hablábamos del ministerio, que la ley del libro, que todavía está en peligro de derogación porque está flotando en el DNU, que fue rechazado en la Cámara de Senadores, pero que todavía no encuentra lugar en la Cámara de Diputados, ese todavía es un frente de lucha abierto, para no olvidarnos de eso. Ustedes en La Libre tienen unos cuantos folleterías y explicaciones de qué pasa con la ley del libro. Me parece que no nos olvidemos de eso, junto con otro montón de elementos que están en suspensión, con el famoso DNU, que todavía está ahí, entre las negaciones y el llegar a la Cámara de Diputados. Pero bueno, para que no se nos pase por alto que la ley del libro todavía depende de eso, porque fue mandada a derogar a través del DNU. Exactamente, sí. Así que hay que seguir defendiendo. Bueno, gracias, chicas, por el espacio. Y nos vemos prontito. Nos vemos pronto, Angie. Gracias por esta nueva columna de La Libre. Un abrazo. Tengo los dedos quietos, las palabras ausentes y un sabor entre los labios húmedo y ardiente. La sed de un espejismo salvaje.

Temperley, se viene la cuarta edición del Teje. Desde el 16 al 19 de mayo comenzará el cuarto Festival Latinoamericano de Actividades Escénicas con Temáticas de Género en el Centro Cultural del Sur, en Avenida MEX 1066, en la localidad de Temperley, provincia de Buenos Aires. Estarán presentes personalidades como Julieta Lasso, entre otros. El Teje es un lugar de encuentro entre creadoras. Nace en 2021 como un espacio de circulación, promoción e intercambio de materiales escénicos con temáticas de género producidos por mujeres y disidencias de diferentes países de la región. Participan de su programación anual diversas obras de teatro, danza, danza-teatro, entre otras actividades escénicas en formato presencial y virtual. En sus primeras tres versiones, entre marzo del 2021 y abril del 2023, participaron un total de 5.528 espectadores, 54 espectáculos escénicos y 6 países latinoamericanos. El oficialismo y sus aliados no dieron quórum para debatir proyectos para jubilados y universidades. El bloque de diputados del oficialismo y sus aliados de la oposición dialoguista no dieron quórum ayer para debatir proyectos de ley que favorecían a jubilades y a la educación pública. Unión por la Patria había pedido una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar una nueva ley de movilidad jubilatoria, un proyecto para garantizar el fondo de incentivo docente y otros para asegurar mayor presupuesto para las universidades. Ayer por la mañana se sentaron 124 diputados y diputadas, pero no se alcanzaron los 129 que se necesitan para realizar la sesión. Entre los que se sentaron en su banca para dar quórum estuvieron los de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, una parte de Hacemos Coalición Federal y la Unión Cívica Radical. Advierten que en marzo se profundizó la caída de la actividad fabril. La caída del nivel de actividad fabril se profundizó en marzo pasado y las primeras proyecciones de la Unión Industrial Argentina permiten suponer que el deterioro alcanzará las dos cifras. Los datos anticipados de marzo reflejan una mayor caída por parte de la industria. De acuerdo a cálculos preliminares, en marzo hubo una baja mensual de magnitud y se estima que se aceleró la contracción interanual. Advierte el último informe elaborado por el Centro de Estudios Económicos de la UIA, que dio cuenta que en febrero la actividad fabril marcó un retroceso del 6,8% respecto al igual mes del 23. Los datos preliminares que anticipan la mayor retracción surgen del rubro automotor, que en marzo registró una caída interanual del 29,4%, así como también minerales no metálicos con una baja en el 41,2% interanual. Esma Séptima condena a perpetua para un ex oficial de la inteligencia de la Marina por crímenes contra casi 400 personas. El Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó ayer miércoles a prisión perpetua al ex oficial de inteligencia de la Marina, Jorge Luis Guarrochena, por crímenes cometidos contra casi 400 personas en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la ESMA. El represor fue encontrado culpable de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, abuso deshonesto y violación agravada. Además, fue responsabilizado por 44 casos de niños y niñas que fueron apropiados. El Tribunal Oral Federal evitó referirse a cómo continuará la detención de Guarrochena, que permanece preso en la unidad 34 de Campo de Mayo. Tampoco se pronunciaron sobre el pedido de querellas y fiscalía para preservar lo que fue el campo de deportes de la ESMA, que a pesar de los testimonios sobre enterramientos y quema de cuerpos en ese lugar, fue cedido al club River Plate. 45 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 25 de abril. Hay 16 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Usted señálemelo, dice tu nombre y el mío. se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Minutos pasan de las 10 de la mañana. Quiero avisarles que paró de llover. No llueve ahora en Buenos Aires. No llueve en la ciudad de Buenos Aires. Nunca hicimos lo del clima y el tránsito que había estado de la propuesta. Vos ibas a hacer en el 2018. Ibas a carpetazo. Estar anunciando clima y tránsito. ¿Y qué? No, digo, hace un montón de años. Sí, era la propuesta y quedó pendiente. Pero puede volver. Puede volver. Ahora, ¿cómo era la propuesta? Recordámela. Que algún día ibas a hacer el estado del tránsito y del clima desde la movilera. Calle. Sí. Estoy para, Lo tiro. Estoy para mobiliar. Te paras en la esquina y le haces preguntas a la gente. Claro. Es un momento además de mucha bizarreada. ¿Sabes qué? Hace poco escuchaba a alguien hablar de esto. De que, claro, es un momento muy particular del país, de nuestra humanidad circundante. Entonces, quienes están saliendo a hacer notas se están encontrando con personajes muy particulares, muy especiales, con declaraciones muy divertidas. También hay una cuestión de redes sociales y de que a ver qué nota es más bizarra y tiene más likes y todo ese mundo. Pero más allá de esa competencia de a ver quién encuentra la nota más rara, yo creo que estamos todos, todas, todes en un momento de decir cualquier cosa si nos ponen un micrófono así abierto. Así que podemos salir a la cacería. De esas voces. En la esquina o en la boca del subte, que ahí también circula mucha gente, y la posibilidad de catarsis de unos segundos. Yo me veía en la esquina de Díaz Vélez. Ah, también. Vélez y Río Janeiro. Sí, también. Concurría. Bueno. ¿Hay paradita? Parada dando posibilidad de hacer catarsis, como también la posibilidad de hacer catarsis es pasar la agenda para que la gente encuentre esos momentos de, o al menos las propuestas de disfrute, de encuentro, de compañía, de seriedad, de jodita, de charla, de comilona. Uh-huh. De evadir un poquitito. De evadir un poquitito. Hoy es jueves, así que es un día de salida, ¿no? Qué bien que lo dijiste, Paulita, porque estaba haciendo cuentas en mi cerebro si era miércoles o jueves el día de hoy. Gracias. Es jueves. El valor de la comunicación comunitaria y alternativa. Mirá. Es jueves. Y como todos los jueves, en la Minga Club Cultural hay tango queer. Bien. Hay tango queer, hoy va a haber sopa, entre otras cositas, sopa crema de calabaza para aquellas personas que quieran ir a compartir un ratito. A compartir un ratito, a bailar desde la técnica del abrazo, del intercambio de parejas, del cambio de roles. Estas clases están dictadas por Sole Nanina Titerán. Después hay un momento de práctica y encuentro y circulación de gente y compartida. Y después ya a las 12 de la noche se cierra la puertita y cada quien se va a dormir porque gente grande y día de semana el otro día se levanta temprano. Por un momento pensé que decía cierran las puertitas y sigue, y después dije, no, va a seguir, estamos todos cansados. No, vamos a descansar. Mirá cómo se me escapó ahí la tortuga, no la vi, perdonen. Pero hoy hay otra actividad, si están más por el barrio de San Telmo, perdón, van y la minga. Como decía Angie en la columna de La Libre, hoy se va a estar realizando una charla muy interesante con la editorial chilena La Pollera. Como decía Angie, fue una de las editoriales que junto con otras formaron La Furia del Libro, una de las ferias del libro más importante que tiene Chile, y que entre todas las cosas interesantes de siempre escuchar cómo han logrado generar equipo, cómo generar comunidad, cómo avanzar en un mundo editorial, siendo una editorial independiente, creo que también es interesante para no perder el registro de un país que tenemos tan pegadito, tan al lado, y con una industria del libro tan distinta a la nuestra, que genera, por supuesto, efectos completamente distintos. Libros muy costosos, sin leyes que lo regulen, que cuiden la industria del libro. Y eso es lo que podría llegar a pasar aquí si se deroga la ley del libro. Así que interesante esta charla en el día de hoy, desde las 18 horas en Chacabuco 917 en La Libre. Uh-huh. Yo tengo un aviso, ¿no? De hoy, que continúa, va a ser el tercer día del juicio en la causa de Milagros. Van a declarar peritos y especialistas en infancias, van a declaran también los testigos de concepto del acusado. Este juicio está siendo totalmente virtual y bueno, si entran en las redes de Escuchen a Milagros, van haciendo los informes de cada día del juicio, así que Escuchen a Milagros en Instagram y también con el hashtag Yo Sí Te Creo. Jueves 8 de la noche, acá en la Tribu Monstruo, en Lambaré 873, va a haber una jornada anticarcelaria y colecta solidaria. Se va a hablar un poquitito sobre el sistema penal, los antipunitivismos, las justicias alternativas. Así que aquellas personas que les interese un poquito el encuentro y también pensar y discutir sobre esas cosas, 8 de la noche el conversatorio, y se pide que traigan también alimentos no perecederos, abrigos y elementos de higiene. Bien, linda actividad hoy aquí. Y por supuesto que ya lo nombramos, es un poco más oficial, es un poco más grande, pero va a inaugurar la Feria del Libro, va a tener su acto, inaugurar el día de hoy, pero después está bueno chusmearse las editoriales que les gustan, esos libros que han leído, que tienen en la biblioteca y que les gusta lo que ha pasado ahí. Busquen la editorial y busquen qué están haciendo en la Feria del Libro, porque hay un montón de charlas, de encuentros, de novedades para ir a buscar y ver. Y como dijo Angie, si escriben a esas editoriales, a esas librerías amigas, quizás podamos ver de qué manera se consiguen esos pases mágicos para pasar de una manera más económica, casi que gratuita, diríamos, a la Feria del Libro. Hay este domingo, hablando de libros, hay una presentación de libro aquí en la Tribu Mostra. Va a ser el domingo 28 de abril a las 20 horas. Cortar cebollas se llama el libro, de Vito Baisky, y van a estar María Luisa Peralta, Carolina Alamino y Bi Friso, quienes van a comentar este libro Cortar Cebollas. Es linda propuesta para un domingo a las 8 de la noche venirse a una presentación del libro, que está editado por Madre Selva. Y antes, el mismo domingo 28, entre las 2 y las 6 de la tarde, también es una invitación a abrazar un espacio que cierra su ciclo. Hay una gran subasta en el Teatro Mandril, así que aquellos espacios culturales o personas que anden necesitando cositas de bazar, luces, sonido y muchísimo más, se pueden acercar ahí al Teatro Mandril entre las 2 y las 6 de la tarde para comprar todo. Están con esta posibilidad, no está publicado todo lo que hay gran cantidad de cosas, así que es también una manera de acercarse. Si te faltan vasos en tu casa, si sos músico y necesitas un micrófono, si tenés un espacio y necesitas luces y demás, en vez de irte a Cochabamba, Jujuy, a comprar vasos a los grandes bazares y demás, o comprar por Mercado Libre, te acercás al Teatro Mandril, das un abrazo y compras algo ahí. Hermosa propuesta. Ya estamos de agenda. Me miraron las dos con cara de qué más tienen. Yo pensaba que hoy era miércoles, así que hoy no es mi día de agenda. No, hoy es jueves. Yo a mí lo único que me deja concentrada es que está la perrita ahí afuera esperándonos. Está Lupita. Lupita quiere entrar a hacer aire. Mechichiape hace Dormir Afuera. Quiero dormir sola en una nube de estrellas, soñar toda la noche, mirarme los párpados, besar desde adentro de mis labios. Quiero dormir sola, mirarme los pies, adorar el revés, quererte bien, odiarte también, cavar un profundo agujero del que pueda salir, elegir y elegir dónde ir. Quiero dormir sola con la tranquilidad de ser hoy, con la fragilidad para decirte que no. Dormir, dormir, solo eso quiero repetir. Repetir versos, sonidos resueltos, cosas que espero. Y encontrarte en un suspiro por ahí, soñarte como si fueses diosa solo para llamarte así. Sentirte los pies cada vez, sentirme al revés cada vez. Por perdonar al inconsciente, inocente, frágil pensamiento, suena el aliento, te ahogo en un cuaderno que sopla hasta encenderlo. Cuando no quiero dormir, cuando no quiero dormir, que la te aleje de mi espera. Quiero dormir afuera. Quiero dormir afuera. Sí, ya son las 11 de la mañana. 11 de la mañana, nos tenemos que retirar. No somos ninguna monjita, pero bueno. No perdemos la esperanza de que llame alguna monjita en el día de mañana contándonos sus experiencias. Y que recen y enrolen por nosotras. Exactamente. Ahí va. Bueno, que tengan lindo jueves de Lío, ¿eh? Jueves. Para todas las perdidas. Que tengan lindo jueves, no se vayan, que ya llega la montaña y toda la programación de FM La Tribu. ¿Nosotras cuándo nos encontramos? Mañana, viernes. Viernes a las 9. Charco arriba. Ni robot ni esclavo, sino ni con amado. Bajo el asfalto. Está la arena. Tienen paredes prohibido escapar.